lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Muy buenas noches, queridas compañeras. Es un placer para nosotras, junto a DJ Mercuria, convocarlas hoy día a un encuentro con el 8 de discos, a un encuentro con este programa de vinilos que se viene muy especial, muy profundo, muy intenso, porque hemos traído nada menos que a una chamana al programa, la chamana lesbiana, Chavela Vargas, la más grande cantora, intérprete de la música mexicana y exponente de la música latinoamericana. Chavela nace un 17 de abril de 1919. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, un gran nombre que se resume en Chavela, Chavela Vargas. La chamana que tuvo un impacto a nivel musical, el cambio que ella hace al quitar, o más bien, más que quitar, prescindir de la presencia mariachi en la música mexicana, hace que de alguna manera se transforme la festividad, el espíritu tradicionalmente festivo de la ranchera, para aparecer una corriente musical que queda al desnudo, ¿no es cierto?, con este cambio, y muestra la profundidad, la complejidad también de del dolor, de la tristeza. Además, Chavela marca su presencia visiblemente lesbiana, ¿no?, y hace toda una resistencia a la lesbofobia a partir de su carrera y a partir también de su coraje para vivir la vida a pesar de las resistencias que encontró en los años 30, 40 en adelante. Bueno, vamos a conocerla entonces. Tenemos en nuestras manos un precioso disco que fue donado por una compañera de Radio Humedales, quien viajó a México y nos trajo este precioso regalo. Este es uno de sus primeros discos. Chavela empieza a grabar discos en el año 1961 y lo hace con dos discos, La Noche Bohemia y este que tenemos en nuestras manos, que es el disco de Chavela Vargas con el cuarteto Lara Foster. Un placer de vinilo, pónganse cómodas. Si tienen un copalito por ahí, aprovechen la ocasión que tenemos una chamana de invitada. Partimos con Desdeñosa y luego La Llorona. Esas tus miradas de fulgor extraño, y esa tu sonrisa de color de rosa, siempre me fascinan, aunque me hacen daño, porque eres muy linda, pero desdeñosa. Thank you.

de mi llorona, llorona de un campolillo. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. En su autobiografía titulada Y si quieres saber de mi pasado, Chavela dice en sus propias palabras: soy Isabel Vargas Lizano y vine a este mundo el 17 de abril de 1919 en Costa Rica. Y el mundo era un pueblo del cantón de San Joaquín de Flores, en la provincia de Heredia, al norte de la capital. Mi vida comenzó en aquel país pequeño, en un pueblo pequeño y en un pequeño mundo. Yo misma tengo una figura pequeña y acaso esta pequeñez me haya obligado a ir dejando por esos caminos el alma que mi cuerpecito no podía cargar. A mis abuelos no los conocí, y a mis padres más de lo que hubiese querido. Bueno, dice, he de decirlo casi todo y lo diré. Mis padres no me querían. La infancia y la historia de origen de Chavela Vargas es una historia que tal vez podríamos pensar donde se ubica la fuente de la tristeza, el desgarro, que es toda una escuela de la interpretación del canto en Latinoamérica y que funda Chavela Vargas. Este canto iniciático que plasma el sufrimiento no es un sufrimiento imaginado, son lugares por los que Chavela pasó. Chavela tuvo una infancia difícil debido a que su salud fue muy frágil. Padeció de una enfermedad gástrica muy violenta, en donde fue dada por fue desahuciada, digamos. Además, luego tuvo poliomielitis y también se ve, ceguera avanzada. Esto la llevó a su vez a conocer el mundo de los chamanes. Ahí donde la medicina alópata la desahuciaba, los chamanes vinieron, apartaron a los médicos y dijeron no, así no. Dice en su biografía: aquel hombre vagaba por la selva, recolectaba sus hierbas y las masticaba, y después me escupía en los ojos hasta que fueron curándose. Aplicaron su sabiduría milenaria para salvar los ojos de una niña condenada al olvido. Bueno, su relación con la espiritualidad de la selva, con los chamanes, también fue a lo largo de distintos periodos de su vida. Tal vez de ahí venga también el componente espiritual que tiene su presencia y la interpretación sin igual, sin comparación, que hizo desde los 15 años que empieza a cantar en las calles hasta sus 93 años donde da su último concierto en vivo. Bueno, vamos a seguir conociendo el disco y a continuación vamos a escuchar la canción La Niña Isabel y Rayando el Sol. En el café del vapor de la bahía cubana cantaba Niña Isabel, que era la flor de la Habana, cantaba para la gente de la tierra y de la mar. Y nadie vio que una pena se enroscaba en su cantar. Que cante Niña Isabel, grito en la marinería, y canta la flor morena, casi muerta, casi fría. Ay, Niña Isabel, ay, Niña Isabel, que tiene los ojos de noche cubana. Ay, Niña Isabel, que tiene los labios con miel de banana. Me mata una pena, me mata un querer, que va por los mares vestida de añil. Ay, Niña Isabel, que si al agua se van tus suspiros, me voy de La Habana siguiéndote a ti. En el café del vapor no canta ya la cubana, un marinero español se la llevó una mañana. Vestida de azules claros, fue más dichosa en la mar. Ya libre de aquella pena que mataba su cantar. Que cante Niña Isabel, hoy grita su marinero, y deje lejos La Habana. Tanta alegría al mundo entero. Ay, Niña Isabel, ay, Niña Isabel, que tiene los ojos de noche cubana. Ay, Niña Isabel, que tiene los labios con miel de banana. Me mata una pena, me mata un querer, que va por los mares vestida de añil. Ay, Niña Isabel, que si al agua se van tus suspiros, me voy de La Habana siguiéndote a ti. Acordé de ti llegando al puente, del puente me devolví bañada en lágrimas, las que derramé por ti. qué chulos ojos los que tiene esa mujer, bonitos modos los que tiene pa querer, que por ahí dice que a mí me robó el placer. Ay, qué esperanza que la dejé de querer. Torna y retorna la belleza hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio Humedales. El día que me dijiste, ¿a qué negar que te quiero? Se te poblaron los ojos con millones de luceros, equivocados de noche, equivocados de cielo. El día que me dejaste, los millones de luceros de tus ojos escaparon y en mi pecho se metieron, equivocados de noche, equivocados de cielo. Hoy camino por el mundo, llena el alma de luceros que equivocaron la negrura de mi duelo con la noche de tus ojos y con la noche del cielo. Hoy camino por el mundo, llena el alma de luceros que equivocaron la negrura de mi duelo con la noche de tus ojos y con la noche del cielo. Ahí escuchábamos el primer tema del lado, o sea, el último tema del lado A, El día que me dijiste. Bueno, Chabela, como decíamos, no se inventó esa experiencia del dolor, ¿no? Como fue parte también de su biografía, fue parte de lo que ella tuvo que resistir. Después de sobrevivir a todas estas enfermedades y conocer la cura de los chamanes, Chavela debió enfrentar la explotación, ¿no? La explotación laboral siendo niña, pues sus padres, luego de separarse, la enviaron a ella y a su hermana pequeña, Ofelia, a la finca de unos tíos, quienes la explotaron su niñez, ¿cierto? Haciéndola trabajar forzadamente. La levantaban muy temprano, dice en su biografía, y la ponían a cortar café desde las 7 hasta las 5, de 7 a 5, jornadas enteras, otras veces en los naranjales. Chavela cuenta de haber recogido hasta 5.000, 4.000 o 5.000 naranjas diarias para mandar al mercado. Además, arreaba el ganado, llevaba agua y se ocupaba de las cosas de la casa, ¿no? Como las lavar sábanas, fregar, limpiar. Bueno, ella cuenta esta experiencia dolorosa en su biografía y problematiza con ello también la experiencia de los niños en Latinoamérica. Dice, si alguna vez pueden leer estas líneas, sabrán lo que digo. Digo de golpes y humillaciones, digo de abandono y desprecio, y digo del miserable acto de explotar a criaturas que solo desean llegar a mañana. Y el que tenga estómago, que lo aguante. Bueno, también cuenta que en medio de toda esta explotación y el dolor que por supuesto le generó a la niña Chavela Vargas, cuenta también sobre su refugio, sobre su resistencia en la imaginación y en el canto. Me iba por los cafetales, cuenta, caminando sola para ver la luna, para estar conmigo, para cantar, para inventarme una vida más dulce y también para fortalecer mis piernas, a propósito de que era sobreviviente a la poliomielitis. Así que no esperen que cante lo que no puedo cantar. No tuve la mesa puesta, ni sábanas de hilo, ni me decían ven que yo te quiero. De modo que ni el mundo me quiso, ni yo quise al mundo. Me dejó sentir los miedos de la soledad y tuve que armarme de coraje. Y ya sé que por ello me llaman valentona, indomable y arrogante, retadora como filo de puñal, pero jamás he odiado a nadie, porque el odio acaba consumiendo la sangre y odiar me friega mucho. Las razones del abandono y del desprecio de sus padres están directamente relacionadas con la existencia lesbiana de la niña Chavela, ¿no? Ella cuenta que desde muy niña sus padres se dieron cuenta de su homosexualidad, como ella lo nombra. Entre otras razones, porque efectivamente, dice, andaba permanentemente detrás de la hija de la cocinera. Y mis padres, y los conocidos y desconocidos, utilizaban para mi homosexualidad la palabra rareza. Yo era un ser raro, una persona rara. Bueno, y asumiendo ese lugar, dice, lo que duele no es ser homosexual, lo que duele es que lo echen en cara como si fuese la peste. Imaginemos el contexto, la lesbofobia de los años 30, de los años 40, en una sociedad primero como la costarricense y luego como la mexicana, donde la lesbofobia también va tomando otras formas. En su primera vida, digamos, en Costa Rica, de todas maneras, fue bastante cruel el trato por esta razón. Y no solamente por parte de su familia y la gente de este pequeño pueblo en donde se notaba, ¿cierto?, la rareza lesbiana como la señalaban las personas del pueblo. También la iglesia fue amenazada de ser excomulgada por rara, por lesbiana. Y bueno, dice ella, ahora no me importa poco, pero sí me duele y me amarga que me negaran el pan y la sal por ser lesbiana. Bueno, Chavela de todas maneras resistió desde pequeña y supo resistir también después. Siempre sus caminatas a solas la inspiraron y fue en una de estas caminatas donde un día decide fugarse de la finca. Fugarse de la finca, ir hasta la capital, encontrar al padre y pedirle ayuda. Señor, haga algo por mí, le dijo, ayúdeme, soy su hija. Sí, le dijo, pero eres rara. Me avergüenzo de ser tu padre y me avergüenzo de que seas mi hija. Haré que te encierren en un reformatorio hasta que te endereces o te mueras. Bueno, esas experiencias de lesbofobia que tal vez podemos decir, lamentablemente, se siguen reproduciendo. Chavela tuvo el coraje de enfrentarla en esos años y de persistir en su visibilidad, que fue también una lucha política. Aunque ella no lo nombrara de esta manera, hoy día sabemos que el impacto que tuvo su persistencia, su porfía en la visibilidad de su existencia lesbiana, nos ha inspirado y nos ha cobijado a muchas de las que vinimos después. Vamos a seguir escuchando entonces este precioso disco, uno de sus primeros discos del año 1961 con el cuarteto Lara Foster. Ahora viene Manzanita y Un Mundo Raro. Lo fina y lo bonita, por lo fresca y lo chiquita, que mi cariño te ve, eres una manzanita tan dulzona y exquisita. Que te quisiera morder. Manzanita, manzanita, que a mi corazón incita con sus ansias a querer, y que tiene el atractivo de que yo nunca recibo las caricias de su miel. Dame de ti que beber, que mi esperanza marchita con tu dulzor resucita. Primorosa manzanita, a quien Dios hizo mujer. Manzanita, manzanita, que a mi corazón incita con sus ansias a querer, y que tiene el atractivo de que yo nunca recibo las caricias de su miel. Dame de ti que beber, que mi esperanza marchita con tu dulzor resucita. Primorosa manzanita, a quien Dios hizo mujer. Thank you. y de ilusiones, y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Chavela Vargas nació en Costa Rica, pero es mexicana. Ella dice en sus propias palabras: los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Muchas veces se le ha interpelado por esta razón, por este posicionamiento que ella hace con México. Y ella dice: no se trata de asumir o no asumir que soy de Costa Rica, se trata de que a una la quieran o de que no la quieran. A mí en Costa Rica no me quisieron cuando fui niña y no me quieren de mayor, ni de vieja me quieren. Y México me lo dio todo. No es la madre la que pare, sino la que cría. México me abrió los brazos. México no me consintió. No me tuvo entre algodones. Me dio duro, me enseñó a crecer. Me trató muy duro para que yo me enfrentara a la vida. En Costa Rica comía todos los días. ¿Y qué? En México pasé hambre. A veces pasaban los días sin comer, porque no tenía qué, o me comía una tortilla o alguna vecina me daba algo. Trabajé porque México me enseñó a trabajar, en lo que pude, en lo que supe o en lo que imaginé, y no necesariamente en la cosa artística. Y los mexicanos y las mexicanas, y el paisaje, y los dioses, y la música, y el tequila, y todo, todo me ofrecía ese país, en ese país su cariño. Desde que llegó a México, Chavela supo que no querría irse nunca más, y menos, mucho menos, volver a Costa Rica, un país que, según sus propias palabras, le negó todo hasta el final. Bueno, también Chavela recuerda a México como una gran universidad. Dice: México es una gran universidad en mis recuerdos. Yo acudía, aún lo hago, puntualmente a las clases para aprender de cada cosa que veía, de cada hombre y de cada mujer que me encontraba en el camino, de los antiguos templos, de las casas derruidas, de las fincas y palacios, los hoteles, las pensiones, las tabernas, las tiendas, los cabarets, las selvas, los pueblos, los mercados, los monasterios, las casas, las calles. Bueno, dentro de los profesores de esta universidad, como dice metafóricamente Chavela, estaban figuras como la de Frida Kahlo, Diego Rivera, José Alfredo Jiménez, Carlos Fuentes, Paco Ignacio Taibo, Antonio Briviesca, Isabel, Diana, Manuel, Lola, Marcela, Terry, otros anónimos y muchísimas personas que apoyaron, acompañaron a Chavela en el proceso de arraigarse en esta tierra que la vio crecer y que la acompañó a brillar. México no me defraudó, dice Chavela. Simplemente me parecía un lugar maravilloso. En aquella ciudad de los primeros años 30 quería yo forjarme un nombre. Quería cantar como los mexicanos. Quería subir al escenario, que brillasen las candilejas y que mi voz sonara alta y clara, con fuerza, con sangre. Aún pasarían muchos años hasta que pudiera imaginar un modo distinto de cantar, un modo personal, mío, que hiciera parar el pelo a las gentes que me escucharan. Y claramente eso es lo que consiguió. Vamos a sentir ahora esa experiencia del erizarse de los pelos, como dice Chavela, con la canción Paloma Negra y Golondrina Viajera. La 3 y la 4 del lado 2. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. andar. Dulce y triste, que tu nido formaste dentro del corazón. Di, ¿por qué me has amado si tan pronto te fuiste? Di, ¿por qué me quisiste? Golondrina que vuela como una canción. Mi tristeza es profunda, mi dolor es callado, recordando tus besos que me hicieron soñar. Nadie sabe, viajera, que tu ausencia ha llorado con la dulce esperanza de que habrás de tornar. Golondrina viajera, yo te habré de esperar. Nadie sabe, viajera, que tu ausencia ha llorado con la dulce esperanza de que habrás de tornar. Golondrina viajera, yo te habré de espera. Bueno, ahí pasaba entonces Chabela con este disco, con el cuarteto de Lara Foster. Y esta es la primera parte de una trilogía de 8 de discos que vamos a hacer dedicados a nuestra chamana lesbiana Chabela Vargas. Y vamos a ir viajando por su carrera a través de estos 3 vinilos. Hoy día tocamos el primero y el correspondiente al año 1961, que es el año donde Chabela comienza a grabar los numerosos discos que vinieron después. Así que quédense atentas para conocer los próximos programas del 8 de disco, que van a contar de otras partes de la vida de Chabela. Hoy día estuvimos visitando el origen, la fuente también del dolor que ella pudo plasmar en sus interpretaciones y que caracterizó su canto solemne, desgarrador, espiritual, chamánico. Entonces las dejamos invitadas, les mandamos un abrazo muy grande, les agradecemos por acompañarnos y por contar que existe un programa como este, que los vinilos siguen sonando, y también cuando ustedes quieran pueden ayudarnos a sostener este programa compartiendo sus discos de vinilo con nosotras, pueden ponerse en contacto a través de las redes sociales de Radio Humedales y nosotras las invitamos aquí al estudio de Elmira Carrillo, grabamos un vinilo que luego se puede transformar en un nuevo episodio de este programa que comparte el trabajo sagrado de las músicas mujeres que se comprometieron de cuerpo entero con el arte y con la belleza de la música. Un abrazo enorme de parte de DJ María y DJ Mercuria en los controles. A continuación las dejamos con La Churrasca y Adiós, Paloma. Pasé una noche enterita escribiendo una cartita para poderte, vidita, convencer. Frases bonitas que hablaban con ternura de tu atrayente figura y tus encantos de mujer. Pero no pude terminar esta cartita para poderte, vidita, convencer. Tantas cosas en ella te decía que al final ni yo entendía y la tuve que romper. Churrasca, mi churrasquita, entender esta palabrita que te dice tantas cosas y abrir tu corazón. Pasé la noche enterita consultando diccionarios, libritos epistolarios y formularios de amor. Pero en ninguno de esos libros con versitos encontré mi amor escrito con calor. No hubo un poeta que me diera un buen consejo. Por eso derecho viejo yo me haré entender mejor. Churrasca, mi churrasquita, entender tu palabrita que te dice tantas cosas y abrir tu corazón. Llegó tu paloma, mi vida, abre tus brazos, mi bien. Mis ojos están llorando porque no te pueden ver. Abre tus ojitos de agua, calma de mi amor la sed. Dale calor a mi vida, dame la dicha escondida, dame de ti que bebé. Viniste desde muy lejos para encontrar en mi amor, amor con sabor a indio, indio que es todo pasión. Quiso mi virgen que fueras lo que pa' mi tierra el sol, pa' que alumbraras mi vida, pa' que alumbraras. nombraras mi vida y la llenaras de amor. Se va tu paloma, mi vida, lleva en sus alas dolor, lleva en sus ojos tristeza, y es un lamento su voz. Si alguna vez has llorado, acuérdate de mi amor. Amor que nació aquel día, amor que nunca se olvida, porque es el último amor. Ya se va tu paloma, mi vida. Escuchaste 8 de discos en Radio Humedales. Escuchaste la obra de mujeres que revolucionaron el mundo de la música con su arte comprometido. Escuchamos sus creaciones en un disco de vinilo. Cuéntale a una amiga. Comenta, descarga, comparte. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 8 de la tarde en tu radio lesbiana favorita. www.radiohumedales.org